La manada. Bienvenidos a un nuevo programa de La Manada. Estamos acá empezando un nuevo ciclo en una nueva radio. Pablo, Santi, ¿cómo andan? Muy bien, ¿cómo estás, Mari? Pablo, ¿cómo andás? Todo bien, ¿ustedes, chicos? Qué bueno volverlos a ver después de tanto tiempo. Vacaciones y nueva casa. Sí, quería contarles a los oyentes que vamos a estar todos los martes a las 5 de la tarde. Y nos pueden escuchar, bueno, por la radio 106.3, como ya saben, Radio Nauta. O nos pueden escuchar por internet por radionautafm.wordpress.com. Bueno. Y dos datos para también si nos quieren seguir vía digital. Por ejemplo, nos pueden escribir a lamanadaviaja@gmail.com o también nos pueden buscar en el blog que tenemos, es www.lamanadaviaja.blogspot.com.ar. Y ahí se pueden escuchar todos los programas que vamos subiendo. Todos los programas que están online se van escuchando. Cada vez que pasa el programa, después al tiempito lo subimos. Uh-huh. Y también, si no se quieren comunicar por Facebook, nos pueden buscar como La Manada Viaja. Bueno, creo que estamos en una nueva casa. Amerita la situación de que expliquemos un poco de qué trata nuestro programa, en qué consiste lo que hacemos. Y bueno, contamos con un presupuesto bastante importante en La Manada para viajar, recorrer el mundo. Y bueno, buscamos experiencias, conocemos gente. Tenemos viajes que son planeados, que los medimos de un lugar al otro con total perfección. Y hay otros que son completamente improvisados. Espontáneos. Vamos viendo cómo vive cada habitante, cuáles son las motivaciones en las distintas partes del planeta, ¿no es cierto? Y más que nada, hacemos este programa porque tenemos unas preguntas que nos cuesta mucho respondernos. Pero son preguntas sencillas, María. Sí, unas preguntitas nada más. Que todo el mundo se las hace, ¿viste? Cuando va a dormir o cuando se despierta. Por ejemplo, preguntas como ¿de dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Y cuál es nuestro destino? ¿Cuál es nuestro destino? Me parece que hay una idea atrás de esto, que es que todos viajamos juntos, pero que cada uno debe recorrer su propio camino. La manada viaja. Los humanos se desplazan buscando nuevas experiencias. ¿Qué los impulsa? Come by me, come talk to me, baby. Tell me how we can combine. Will you be my sunshine forever? Will you be a friend of mine? Try me out, and if you get excited, take me home. Love to be invited. Once we're there, I'm sure you'll be delighted. We could rock all night. Wait and see, we might fit together. That would be my lucky day. Come by me, come love with me, baby. Maybe we could run away. Maybe we could run away. Maybe we could run away. Constantemente. Es la velocidad de tu creación. El que creó la velocidad del universo también le dio alas al corazón. chicos, todo el verano sin vernos, supongo que la producción los habrá enviado a algún viaje, se habrán ido de vacaciones. No hay caso, no nos dio descanso, no nos dio vacaciones el programa. Este trabajo nuestro es muy duro, vieron recorrer el mundo, buscar noticias, novedades, historias. Muy difícil. ¿Qué vamos a hacer? Y como a mí, yo me puse a hablar con la producción, porque en los viajes anteriores, que la audiencia capaz que recién comienza con nosotros no sabe, yo fui a Rusia, a Escandinavia, todos lugares fríos. Entonces le dije a la producción, por favor, un lugar un poquito más templado, más lindo. Entonces me mandaron a México. Buen destino. Y me dijeron, bueno, que recorriera un poco, que sabían que había muchas novedades a nivel turístico y mucha riqueza natural, entonces me pidieron que recorriera y que mejor que ir a un parque temático ecológico. ¿Y a dónde fuiste? A Ixcaret. Ixcaret. Fácil el nombre. Bien. ¿Sí es? ¿Y qué hay en Ixcaret? Ixcaret hay de todo un poco. Hay ruinas arqueológicas. Hay todos unos santuarios para animales exóticos. Uno puede encontrarse, por ejemplo, con tapires, con manatíes, con delfines, con cocodrilos, bueno, de todo un poco. Ahí está, por ejemplo, una isla con jaguares en el medio del parque. ¿Jaguares? Con jaguares, sí. Y a su vez también hay un mariposario. Que ¡qué bueno! Es impresionante, es un lugar enorme que tiene una tela para que las mariposas no se escapen, pero en el medio... ¡Ah, vivas! ¡Vivas, sí, sí, sí! Yo pensé que era tipo museo embalsamadas. No, está, hay arroyos, hay un montón de árboles, hay hasta alguna cascadita chiquita y las mariposas vuelan por ahí. Porque ¡qué lindo! Hay una tradición azteca que dice que las mariposas son en realidad las almas de los guerreros que perdieron la vida en combate. Entonces, bueno, hay siempre una tradición muy cercana con las mariposas y, bueno, es otra de las atracciones. Y también hay muchísimas atracciones de tipo arqueológico, hay unas ruinas bárbaras ahí. Y me imagino, Pablo, vos que sos antropólogo. Y no podía dejar de ir a visitarlas, claro, obviamente. Sí, porque aparte es un lugar que ha tenido una trascendencia histórica bastante importante. Desde antes de la llegada de los españoles fue un puerto muy notable. Desde ahí había muchísimo comercio y también había peregrinaciones hasta una isla que está enfrente en el mar, que se llama la isla de Cozumel. Y ahí iban a visitar y adorar a una diosa que tenía su santuario allí, que estaba vinculada con la fertilidad y con la luna. Entonces... tiene una gran historia, exactamente. Y bueno, iba caminando por el medio del parque, son todos unos senderos muy lindos en el medio de la selva, y de repente voy caminando y me encuentro con una torre gigante circular con un montón de niveles, como de pisos así. En parte era rara porque cada nivel superior era más chiquito que el anterior, entonces era como, ¿vieron? Tipo torta de casamiento. Sí, sí, se van achicando, como los templos que también van de techo más grande a un techo más chiquito. Exactamente. Yo estuve también por un lugar así. Bueno, ahora no. Ya te voy a contar. A ver, bueno. Y lo raro era que a su vez tenía como un camino alrededor que iba subiendo hasta que llegabas arriba y era un mirador donde podías ver todo el parque, había encima unas plantas ¿Escalera de caracol? Claro, era como una escalera de caracol, pero afuera. Claro, del edificio, por la parte externa. Por la parte externa. Y a su vez, en cada nivel había restaurantes, había para hacer excursiones, para comprar souvenirs. Así que bueno, subí, visité un poco, vi que tenía en el reloj como una hora y media hasta la próxima excursión, la próxima atractiva que había. Así que dije, bueno, como algo. Comí, visité ahí el mirador y después, dando vueltas por esta escalera caracol gigante, di una vuelta mal en algún lugar. Te perdiste. Obviamente. Qué raro. Me perdí. ¿No llevabas el mapa del parque? Te lo iba a preguntar hace un rato. Sí, pero el edificio este era enorme. Entonces sí, empiezo a dar vueltas para ver cómo salía de la torre, porque veía que ya se me acercaba la hora, y veo un cartel tallado así arriba de un umbral de una puerta que decía Palacio de los Espejos. ¿Palacio de los Espejos? Palacio de los Espejos. ¿Que vendían espejos? No tenía idea porque aparte no aparecía en ninguna parte de toda la información que me habían dado nada referente a Palacio de los Espejos. Entonces digo, bueno, a ver de qué se trata. Entonces abro la puerta y de repente me encuentro en un hall inmenso, pero inmenso, de forma circular, de piso de piedra, paredes circulares de piedra y un techo también medio abovedado de piedra, todo de un color medio clarito, así la piedra. Y había un montón de puertas de distintas formas y colores a todo lo largo de esta pared circular. Y un viejito sentado en un escritorio, como si nada, como si estuviera ahí desde el principio de los tiempos. Entonces le pregunto de qué se trataba esta atracción. Y me mira y me dice, es más sencillo que directamente lo experimente que yo se lo explique. Que entres, claro. Entonces, bueno, con esta idea medio así enigmática de qué se trataba, me acerco a una de las puertas, le pregunto si podía pasar por ahí, me dice, que sí, sí, que pase. Entonces abro la puerta y me doy cuenta que estaba como en un pasillo muy, muy, muy largo. Y empiezo a caminar y de repente me doy cuenta que a los lados de los... O sea, a las paredes del pasillo, era todo de espejos. Todos espejos. De distinto tamaño, distinto color. Sí, pero lo más raro no eran los marcos, sino porque eran espejos desde el techo hasta el piso. Claro. Sino que reflejaban todas las cosas de forma distinta. Por ejemplo, iba caminando y había un espejo que me hacía una cabeza enorme, así unos pies enormes. Ah, eran esos espejos que tienen formas curvas y los ves del costado. Tipo y de feria. Producen efectos como de distorsión visual. Tal cual, tipo de feria. Entonces, había unos que, por ejemplo, como les contaba, me hacían flaquito y largo. Otros que me hacían como que redondito, así. Otros que la imagen, el reflejo era medio borroso. Qué bueno, nunca fui a un lugar así. Sí, fue impresionante porque decía, bueno, ya me aburrí de esto. Y caminaba dos pasos más y me encontraba con otro espejo más. Y de repente me quedaba jugando y decía, bueno, no, esto ya está aburrido. Y caminaba dos pasos más y lo mismo. Y así hasta que en un momento miro la hora. Ya se me había pasado el tiempo de la excursión que iba a ir a hacer, todo. No. Y así me habían pasado 2 horas, chicos. 2 horas mirándote en espejos. Mirando mi reflejo. 2 horas. Entonces salgo, me dirijo hacia la salida y de repente salgo por otra puerta por la que había entrado. O sea, no sé cómo di una vuelta y aparecí por otra parte. Y me encuentro a este señor que seguía en la misma posición, inmutable, como si no hubiera pasado el tiempo. Entonces voy y le pregunto a ver quién era él. Me comentó que era el cuidador de ahí del lugar y que era el encargado a su vez de limpiar los espejos. Que estaba todos los días ahí limpiando los espejos. Buen trabajo, me imagino que tenía este hombre. Pero yo, ¿sabes lo que me pregunto? ¿Por qué no estaba en el folleto que vos tenías con las atracciones lugar? Yo le pregunté exactamente lo mismo. Digo, si este es una atracción tan llamativa, tendría que claro, estar porque, acá. Claro, por lo que contás es interesante. Claro, entonces yo le pregunté lo mismo. Me mira el hombre y me dice, lo que pasa es que lo que le pasó a usted, que estar 2 horas dando vueltas mirando su propio reflejo, le pasa a todo el mundo y no es muy rentable, sinceramente. Entonces, esto solamente se anuncia, este lugar, cuando está por llover o cuando llueve en el parque. Que llueve 1 o 2 días al año en el parque. Entonces dije, ¿cómo puede ser esto? Pero, qué increíble, tanto tiempo te podés quedar en un pasillo con un par de espejos. Claro, yo me pregunté exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué dije? Es como que perdés la perspectiva de la noción del tiempo, la perspectiva hasta de vos mismo, porque por ahí te empezás a creer que sos los reflejos que ves, no sé, empezás claro. A explorar cada uno de los reflejos. Yo me hice la misma pregunta, ¿qué dije? Bueno, le voy a preguntar a este hombre que seguramente tiene una idea de por qué sucede esto si me dice que le pasa a todo el mundo. Entonces, le pregunté cuál era su opinión, qué era lo que pensaba. Porque cada persona que recorría aquel lugar es como que se quedaba como fascinado con este reflejo de los espejos. Y me dice que era muy sencillo. Que lo que pasaba es que lo que lo atrapaba a cada persona era la variedad de los reflejos y lo singular de cada uno de estos reflejos. Es que me dijo, uno entra y empieza a contemplar un reflejo y se queda y empieza a jugar y de repente uno es como que pierde la dimensión y empieza a actuar ya no según de su propia percepción como uno actúa generalmente, sino que empieza a actuar en función del reflejo de los espejos. Pero en realidad nosotros somos siempre los mismos, o sea, nuestra imagen no cambia porque cambian la imagen que nos demuestran los espejos que están afuera, en el exterior. No, pero lo que me dijo es como que uno queda cautivo por esa imagen. Me parece que es interesante como una metáfora, ¿no? Como que cada espejo en el cual ves te devuelve una imagen distorsionada de vos, distinta. Y como muchas veces uno se queda como identificándose con esa misma imagen. ¿Y cuántas veces nos pasa, no sé, tomarlo como una metáfora, de que te reflejas en una situación o en algo y cada situación te refleja una imagen distinta de vos mismo? Sí, ¿cuántas veces consideramos que eso es lo real? Decimos, no, a ver, en función de esto, las cosas son así. Y nos quedamos como cautivos de esa imagen, sin saber bien a dónde empieza y dónde termina la realidad. Sí, yo creo que la cuestión de los espejos y de los reflejos no es algo que está solo condicionado por los factores externos, ¿no? Creo que muchos reflejos están dentro de nosotros mismos, ¿no? Es como si esos espejos estuvieran dentro nuestro. De nuestra imaginación, por ahí los construimos nosotros según lo que buscamos. Como que terminamos siendo presa de estas mismas ideas que tenemos dentro nuestro. No sé, a veces, cuando uno busca la felicidad o o busca sentirse bien, empieza a construir en su imaginación cosas que le gustaría ver en ese espejo, ¿no? Yo me pregunto, ¿qué espejo es el que nos devuelve una imagen más fiel? No sé. Y si nuestra felicidad en realidad depende de aquello que está más allá de los espejos. तुमसे मन के लगन लगन लग तुमसे मन के लगन लगन लग तुमसे मन के लगन लगन लग तुमसे मन के लगन गली गली घूमे दिल तुझे ढूंढे गली गली घूमे दिल तुझे ढूंढे तेरे बिन तरसे नहीं लगन लग तुमसे मन के लगन लगन लग तुमसे मन के लगन लगन लग तुमसे मन के लगन लगन लग तुमसे मन के लगन en un juego continuo en pos de la diversidad. Buscamos el perfume perdido y le damos el nombre de felicidad. Mari, Pablo, creo que las músicas ya están anticipando un poco del destino mío. ¿Por dónde anduviste? ¿Dónde anduviste, Santi? Estuve por la India. ¿Saben qué? Soy medio un fanático de la India, hacía un montón que quería ir. Y bueno, Mari también estuvo por Oriente, porque justo los aviones nuestros partían en... Con dos horas de diferencia. La producción nos mandó junto al aeropuerto. Fueron juntos a todos. Le ahorramos un taxi a la producción. Bueno, estuve bastante tiempo aprovechando las vacaciones, estuve un mes y medio recorriendo. ¿Pero qué estuviste, en una parte particular de India o estuviste recorriendo, San? Y la verdad que no tenía un destino muy claro esta vez. Fui a Bombay y de ahí para el sur. Para el sur, que una zona para mí totalmente desconocida, fui sin tener idea de qué me iba a encontrar. ¿Qué tomaste? ¿Tren? ¿Tren bordeando todo? Sí, en tren, parando en varios lugares con la cámara de fotos, sacando fotos, recolectando historias. Bueno, el sur de la India tiene como característica que es muy selvático. ¿Hace calor? Sí, hace mucho calor. Hay animales de todo tipo que te encontrás, hay aldeas, playas muy lindas. No es, quizás en el norte de la India tiene más la riqueza de la antigüedad. Lo más arquitectónico. Igual en el sur también lo hay, porque la India es un continente antiquísimo. La comida, para variar, es sumamente picante también, como es en el norte, como es en todos lados. Así que tuve que fortalecer mis papilas gustativas para sabores y gustos de masalas de todo tipo. Los masalas son las especias que conforman lo que es el... Con lo que condimentan ahí, claro, en la India. Son como una mezcla de diferentes especias que se va haciendo en cada lugar y en cada familia. Claro, acá se lo llama curry quizás. Pero bueno, yo pedía comida suave porque la verdad es que hay que tener mucha fuerza para soportar lo que es la comida picante de la India. ¿Y no es te dan... muy picante, es un fuego que te recorre. ¿Qué te dan? ¿Sin condimento? La comida suave era sin condimento. Yo la pedí suave y igual picaba. La comida suave en la India pica mucho. Todos los que han ido a la India lo saben, que vos pedís algo que sea suave. Así que hay una anécdota que voy a contar al final que tiene que ver con esto. Por eso anticipo un poco este detalle. Y bueno, recorrí muchos lugares y justo en función de anécdotas tengo para varios programas. Vamos a amortizar el viaje. Claro, lo que estaba contando Pablo me hizo acordar un viaje que hicimos en la selva junto con dos daneses, un checoslovaco, tres ingleses y un inglés viejito. Sí, hay gente australiana, gente de todos lados que conoces en la India que está recorriendo realmente una diversidad cultural muy grande. Pero la riqueza vino con este hombre. ¿Te fuiste a hacer un safari? Sí, safari al estilo hindú. Estuvimos recorriendo, claro, recorriendo a pie en una zona selvática, viendo animales de todo tipo. Y en función de los animales que vimos, varios tigres, elefantes. ¿Cobras hay también en esa zona? Yo no vi cobras, pero hay, las hay. Son grandes y peligrosas. Sí, la selva, vos imaginate lo que es. Hay monos de todo tipo, bueno, una variedad increíble. Pero lo que me acordé en función de lo que estabas contando hoy es una historia que nos contó este hombre inglés, un personaje, Wilbur se llamaba. Un inglés con un bigote blanco, tupido, muy flaquito, que tendría alrededor de 70 y pico años. Ah, grande para estar caminando en la selva. Sí, pero un hombre que vivía hace mucho en la India. Parecía un personaje del libro de la selva. Tipo parecía esos como, exploradores como, de antes con claro, el sombrero. Claro, como una especie de Rudyard Kipling con el sombrero de explorador. De explorador, camisita khaki, prolijito. Y él le encantaban las historias de la India. Era escritor, el hombre, y historiador también. Está jubilado ahora, pero bueno, nos contó una historia en función de ciertas perspectivas que estábamos discutiendo todos ahí en el viaje, ¿no? Sobre cómo, sobre nuestros países y sobre la realidad que cada uno vivía. Imagínate, gente del norte de Europa, gente de Australia, yo que iba de Argentina. Y nos contó una historia que ocurrió en Persia. Si quieren, se las cuento. Dale. Es la historia de un antiguo rey de Persia que estaba con sus visires. Y a los visires les pasaba lo mismo que a nosotros. Estaban discutiendo cuestiones de Estado y no se podían poner de acuerdo. Unos opinaban que querían votar sobre una decisión determinada, otros que no tenían razón. La cuestión es que las opiniones eran diversas y contrapuestas. No había ninguna parece posibilidad de que se pusieran de acuerdo. Y el rey los miró en silencio y les dijo: les propongo algo. Un desafío. Un amigo mío de la India me mandó una criatura desconocida para nosotros. Ninguno de ustedes la ha visto jamás. Y está en la habitación, en la sala, acá en el palacio de cercana al trono. Y se las voy a mostrar, pero en plena oscuridad. La van a tener que percibir a través del tacto. Van a tener pocos minutos y tienen que venir y contarme sobre esa criatura, cómo es. Sobre la criatura desconocida. ¿Cuál era la percepción de cada uno? En la oscuridad. En la oscuridad. Tenían que tocar. Estos visires tenían que ir. De golpe, imagínate la originalidad y la creatividad del rey, ¿no? Estaban discutiendo cuestiones de Estado y les pide que vayan a percibir en la oscuridad una criatura desconocida que le mandó un amigo rey de la India. Nada que ver respecto a lo que estaba sucediendo. Pero resultó tan enigmático el planteo que dijeron todos, está bien, lo aceptaron. al desafío. Era el rey. Y claro, era el rey. Uno por uno. Fueron entrando al cuarto. Claro, el cuarto oscuro. Apenas tenían poquito tiempo, 2 minutos. Tocaron a la criatura y salieron. Todos con cara de seguridad, de su percepción, hasta que empezaron a exponer lo que habían percibido con sus manos. Uno dijo, bueno, la criatura claramente es una especie de serpiente alargada, rugosa, muy grande. El segundo lo miró como diciendo, ¿qué percepción tan errónea tiene este hombre? Es claramente una especie de barril gigante lo que acabo de percibir, redondo y flotante. Nada que ver uno con el otro. No. El tercer visir dijo, claramente ustedes han errado en la percepción. Errado o en la oscuridad ni siquiera se acercaron a la criatura, porque la criatura era como una gran columna. Era una gran columna que tenía una especie de pelos, estática, dura, pesada. Y el cuarto dice, no, ustedes están realmente... Usted abrazó una columna de la habitación, señor. La criatura era claramente una especie de abanico, suave, finito... Grande, aterciopelado. Y cada uno de los visires exponía con total certeza lo que había percibido y lo que era la criatura que el rey tenía oculta. Mientras tanto, el rey se reía y disfrutaba de las discusiones que todos estos visires tenían. Hasta que al final dijo, bueno, está bien, vamos a revelar a la criatura. Le pidió a los sirvientes que corrieran las cortinas, que abrieran las ventanas. Y la criatura era un elefante. ¿Un elefante? Era un elefante. Era tan grande que ninguno... había podido observarlo había en su podido totalidad. Podido percibir, digamos, la totalidad. Uh-huh. Y el rey, entre sonrisas, decía... los miró y cada uno pudo entender en cuál era su error. Así, bueno, todos en la discusión que teníamos también pudimos comprender a través de esta ilustración que era lo que nos quería contar este hombre. De que muchas veces nos quedamos con un solo aspecto, ¿no? De la realidad... y nos olvidamos de contemplar la totalidad de las cosas. Viaja. Recorre toda la Tierra. ¿Qué harás cuando no haya más lugares para conocer? Nepal छु देन हिमालको आखामा निमल छु देन प्रकृतिले यसलाई सिंगार छु देन कोशी काली गण्डकी कणाली बग्दा छन् अविरल पवित्र सन्देश बोकेरा सन्देश बोकेरा नेपालीको छातीमा la felicidad no son días soleados de temperaturas amenas y fragancias de rosas. Felicidad. Felicidad es un vaso de agua que el amado nos da después de tocar sus labios. Bueno, chicos, yo también estuve en un lugar que me contaron muchas historias. Te fuiste a Oriente también, Mari, vos, ¿no? Me fui a Nepal. ¿A Nepal? ¿Dónde queda eso? Y ahí también, en Oriente, Santi salió para la India, mi vuelo salía 2 horas más tarde. Así que bueno, me fui a Nepal, que queda en el Himalaya, donde están algunas de las cumbres más altas de la Tierra, donde está el Monte Everest. Y es bueno, la montaña más alta del planeta, ¿no? Exactamente, 8.848 metros. Qué con exactitud, ahí te dan todos los folletos con la información. ¿Cómo era el lugar? ¿Qué contás de bueno, tu experiencia? Yo en particular, o sea, hay muchos lugares en Nepal, ¿no? Hay así como planicies selváticas y hay lugares muy montañosos, muy nevados. Yo me fui precisamente al macizo de la Annapurna, que queda en la cordillera del Himalaya. Así que, bueno, imagínense cumbres nevadas que contrastan la nieve con el cielo azul, que parece más azul que el cielo de la ciudad. Yo no sé si es que es otro cielo o el reflejo de la nieve hace que sea distinto. Pero bueno, ríos entre el medio de las montañas. Estuve en la garganta de Kali Gandaki. ¿En la garganta? Sí, que es la más profunda del planeta. Es un río que tiene ahí que serpentea entre las montañas. La garganta tiene 2.500 metros de profundidad. Entre el Annapurna, bueno, entre los Annapurnas que tienen 8.000 metros de altura, como te dije. Y este río es anterior a la formación del Himalaya, incluso. O sea que es un río que estaba antes de que surgiera el Himalaya y siguió manteniéndose mientras que el Himalaya siguió creciendo. Sí, sí. Después había un río que se llama Marshyandi, que es de origen glaciar. Y bueno, Marshyandi significa río furioso, así que imagínense, dicen que es uno de los ríos más abruptos y retadores del mundo. Es un paisaje bien montañoso, bien sí, árido. Imagínense, montaña árida con un par de árboles. Me imagino que no vive casi nadie ahí. No. Casi nadie, salvo lo que encontré en el camino. Bueno, ahora te voy a contar. A ver. Un río medio así verde, turquesa a su lado. Y en el medio de la montaña, en el medio de la nada, después de 3 horas caminando, sí, un monasterio budista. Un qué monasterio bueno. Budista en el medio de absolutamente nada. De esos que tienen nada. Muchos años. Que bueno, como te contaba, cuadrado con los techos que se van achicando. Y muchas decoraciones coloridas, con adornos elaborados por los propios monjes. O sea, están los monjes hicieron en el medio de la montaña un templo, un monasterio, todo trabajado con decoraciones, ahí, uh-huh. O sea, por ellos mismos. Sí, espacios de piedra grandes, los ambientes muy grandes. Adentro hacía mucho frío afuera, ¿no? Pero adentro estaba bastante templado. Mira. Y bueno, alfombras. ¿Cómo te recibieron los monjes? ¿Cómo fue? Mira, los monjes justo estaban haciendo un retiro de silencio, así que me recibió un nene de 10 años. Fue mi guía, que sabía hablar inglés, obvio, porque como es un lugar que reciben turistas. Claro. El nene se comunica con los turistas y me fue guiando. ¿Qué es un bueno. monje también el nene? Era un monje y se llama Sakyamuni. Sakyamuni. Sí, Sakyamuni en honor a Buda porque, bueno, es el lugar de nacimiento en Nepal de Siddhartha Gautama. El Buda. El Buda, exactamente. Así que los padres le habían puesto Sakyamuni. Y bueno, me fue recorriendo el monasterio, había fuentes de agua, había muchas estatuillas de Buda en todo tipo de material. Había de madera, de oro, de piedra. Hay talleres ahí que realizan los monjes donde van tallando estas estatuas. Además el arte es muy refinado porque pese a que tiene algo barroco en las decoraciones, en los mandalas que dibujan con miles de detalles y deidades, las estatuas. Muy lindo la verdad, para visualmente para contemplar, muy lindo y muy colorido. Y bueno, empecé a caminar con Sakyamuni y me iba mostrando los distintos lugares del monasterio y Claro, me decía cosas con una naturalidad. Tienen otra concepción de la vida, ¿viste? Otra filosofía de vida. ¿Por qué? ¿Que te contaba algo especial? Íbamos charlando y lo primero que me dice es... ¿Te pusiste a pensar que la vida es como una pantalla de cine cubierta por el juego de luces que se proyectan en ella? ¿Cómo? A ver, claro. Por favor, repetime la idea. Pero, porque... Sí. Me estás diciendo que la vida es como una pantalla de cine en la cual se reflejan las luces. Exactamente, me dice, la vida es una ilusión. ¿La vida es una ilusión? A ver, espera, explícame un poco. No sé, pero me gustó que usó una imagen occidental, como que pensó en nosotros de alguna manera, como usó la imagen del cine. La forma todavía de... no termino de hacerme la idea, ¿cómo es? Como si... Me dice, la vida es un juego. Es un juego en el que hay nacimientos... Nacés, estudiás, hay gente que va al colegio, hay gente que va a la facultad, gente que va al trabajo, gente que se entrena en un deporte. Llueve, a veces hay sol, me dice. Hay gente que protesta, hay gente que celebra fiestas, pero nada, absolutamente nada de todo lo que sucede afecta a la pantalla. Bueno, disculpa, Mari, pero era un nene de 10 años. Entiendo, o sea, ¿en qué se fundamenta todo esto que él te contaba? Sí, viste que son medios inocentes también los chicos y crean unas imágenes sí, bellísimas, pero propias de su ingenuidad. Pero a veces, no, guarda, porque a veces los nenes hacen unas reflexiones muy buenas y a veces mucho más libres de los condicionamientos y tabúes que tenemos nosotros mismos, me parece a mí. Sí, eso es cierto. Hay veces que dicen algo y vos te quedás pasmado y es como que no se encuentran pensando en los límites que nosotros nos ponemos, sino que son libres para pensar. Aparte pensá, nosotros nacimos en el medio de una ciudad. Sakyamuni nació en el medio de una montaña, en un valle, entre 8.000 metros de alturas, en un templo budista. Sí, o es lo que está pensando, o tiene un espacio para la contemplación y la meditación en su vida como lo primordial, además en la tradición que tiene. Pero me quedé pensando en la idea, en la base de lo que él te estaba planteando. ¿Qué te decía? ¿Que la vida es una ilusión? ¿Cómo? Claro, me decía que la vida es una ilusión y que todo el tiempo cada individuo está sujeto a múltiples ilusiones, ¿no? Que decimos, soy pintor, soy estudiante, soy médico, soy generoso, no soy creativo, que todo el tiempo estamos encasillando lo que somos o lo que no somos. Estableciendo pautas, construyendo lo que creemos que somos. Bueno, no está muy lejos si conectamos un poco como la idea de los espejos también. Es eso, ¿no? Es ver en qué te reflejas o ver esta pantalla. Sí, que... Lo que yo me pregunto es si no somos todo eso que él expresaba. No somos nuestro nombre, no somos en función de nuestra profesión, en función de nuestra edad. Entonces, ¿quiénes somos? Bueno, ¿quiénes somos? No es una pregunta muy fácil de responder, ¿no? Porque lo que él me explicaba es que son roles que tenemos y cambian todo el tiempo. En esta vida uno cambia de trabajo, cambia de lugar, se va de viaje. O sea, los roles van cambiando todo el tiempo en las actividades que realizamos. Y no solo cambian en esta vida, porque ellos tienen una percepción un poco más amplia, sino que él me decía que los roles cambian vida tras vida. Claro. Nos van tocando experimentar distintas cosas, ¿no? Que en una vida sos mujer, en otra vida sos hombre... Y así vamos experimentando diferentes roles. Pero que esos roles se desvanecen. Se desvanecen con el tiempo, como desaparecen las sombras cuando se prenden la luz de la sala de cine. A ver, Mari, me quedé pensando, pero si se desvanecen, ¿no? Como cuando se prende la luz de la sala del cine, en esta idea. ¿Cuándo sabemos y cómo sabemos qué es lo real? A ver, ¿cómo descubrimos? Decimos, bueno, estas son ilusiones. Estas son luces, estos son roles. Son cosas que creemos, son reflejos del espejo. Son reflejos del espejo, ya que vamos a usar la analogía de la otra de México. Pero, ¿cómo hacemos para determinar, decir, bueno, esto no es real y esto sí? Mira, a mí también me cuesta mucho entender la concepción que ellos tienen, ¿no? Porque es bastante diferente a la nuestra. Pero él me iba explicando todo con historias después, ¿no? Y me decía que la irrealidad estaba determinada por su impermanencia, ¿no? Que lo real es aquello que es permanente, lo que no está atado a cambios, lo que es eterno. A ver, que todo lo que cambia es irreal, que todo lo que está sujeto a limitaciones y a condicionamientos es irreal, es ilusión. O sea, que todo lo que es efímero, para la filosofía que él te expresaba y el budismo, es efímero, es irreal y es ilusorio. Mira, me contó una historia bastante explícita. Me dice, imagínate que durante la noche... Un hombre tropieza con una cuerda y cree que es una serpiente. O sea, imagínate el miedo que te agarra. Sí, vas de noche caminando por un sendero, pensás que es una serpiente. Me va a morder, me va a picar. Cuando se hace de día, comprende su error y se da cuenta que era una cuerda. Cuando comprende su error, también se desvanece el temor. Claro. El temor nunca existió, la serpiente nunca estuvo ahí, claro, ni nunca estará. Nunca fue real la situación. Solo existió en su imaginación. Claro, es cierto. Porque fue un factor externo que a él lo hizo imaginar una situación, ¿no es cierto? Pero él la vivió como real, o sea, él dijo, se chocó con esa cuerda. Él estaba dijo, convencido que era una serpiente. Una serpiente. Creo que la analogía de la pantalla del cine tenía que ver también un poco con esto, ¿no? Con lo que proyectamos en nuestra imaginación, me parece. Sí, Mari, todo bien. Yo entiendo el tema de escuchar a este chico budista, las nuevas filosofías, pero a mí me surge en un interior cuestionar para poder realmente entender esta idea de cómo es esto de lo efímero, de por qué plantear que las cosas son una ilusión. Entonces, yo me pregunto, está bien, entonces esto es una ilusión en el planteo que él hace. ¿Y el espectador quién es entonces? Sí, ¿y qué hay detrás de la pantalla? Es más, o sea que estamos hablando de una película, ¿quién la dirige y quién la actúa, por ejemplo? Mira, yo también no entendía ni qué era la pantalla de cine, ni quién estaba detrás de la pantalla, qué podía ser más importante que esta vida. ¿Quién es el espectador? O sea, si esto es una pantalla y es una película, ¿quién está viendo lo que además, sucede? Además, Mari, lo que más me cuestiono es cómo, o sea, este chico te empezó a preguntar esas cosas. Bueno, a vos te conozco, le seguiste el diálogo y te Intenté comprender su cultura. Tenía muchas preguntas yo, no entendía nada, empecé a sentirme rara. Bueno, vieron que les conté que estaba medio templado. Sí. Ahí el ambiente, no tenía ninguna respuesta, empecé a marearme. De repente no pensaba en nada, la mente se me había quedado en blanco. ¿Qué, te faltaba el aire por los Himalayas? No sé, me mareé entre las preguntas y las respuestas. Y de repente empecé a ver un océano. ¿Un océano? Sí. Una epifanía tuviste. Veía un océano profundo, silencioso, imagínate. El vaivén de las olas suaves. ¿Te imaginas? Un atardecer. Que el día se va quietando, color azulino, tranquilo. Pero ¿cómo? ¿Estabas meditando ahí en la montaña? Estaba viendo un océano, estaba en el medio de un océano. El sol iba desapareciendo, había destellos naranjas, amarillos. Como cuando se está ocultando el sol. Exactamente, un cielo increíble, ¿viste? Cuando tiene rosas, lilas, celestes, anaranjados, todos los colores entrelazados. Sí, que el mar está bien en calma, así se refleja. Exactamente, me estaba perdiendo en la imagen. Estaba totalmente meditando con la imagen esa del océano. Y empiezo a escuchar una voz a lo lejos, que era Sakyamuni. A Sakyamuni. Lo empiezo a escuchar y me dice, ¿qué ves? Un océano, le digo. Le empiezo a describir todo esto que les cuento a ustedes. Y vuelvo a escuchar la voz, pero cada vez más lejos. Era como que yo lo escuchaba, pero no podía verlo. No estaba ahí conmigo. Lo que escucho que él me dice es como que él sabía que yo estaba viendo ese océano. Porque me dice, en el océano existen incontables olas. Cada ola puede percibirse por separado. Sin embargo, todas son parte del mismo océano. Todas están hechas de la misma esencia. Y cuando escucho eso, empiezo a nadar en el océano. A nadar en el océano. A flotar. Y cada vez empiezo a salir del agua, cada vez más arriba y a contemplarlo desde más arriba. Estaba volando de repente, volando sobre el océano inmenso, imagínate. Horizonte por todos lados, no había tierra. Empecé a girar sobre el atardecer, dorado, rosa. Y de repente me caigo. ¿Te caíste? Hacia la montaña. ¿En dónde? No, estaba con Sakyamuni y te caíste. Que estabas ahí meditando y... ¿qué? Chicos, me caí en el aeropuerto. ¿Cómo que en el aeropuerto? Me quedé dormida, nunca subí al avión. ¿Cómo? Me quedé dormida, nunca subí al avión. ¿Fue todo un sueño? Soñé todo el viaje a Nepal. No. Pero, no, les juro que fue como si hubiese ido. Fue muy real, muy real. ¿Viste esos sueños que parecen real? Estaba en el océano, volando. Y de repente me despierto y tenía personas con valijas alrededor. Empiezo a escuchar los anuncios de vuelos. ¿Desde cuándo soñaste? ¿Desde antes de viajar, de antes de llegar? Nunca llegué a subirme al avión. ¿Cómo que no te subiste? ¿Qué? ¿Se te fue el vuelo? Perdí el vuelo, chicos. Me levanto y tenía una chica ofreciéndome agua, un caramelo. Pensaron que me había bajado la presión. Les juro, Mari, fue muy real el sueño. Muchos libros budistas leíste. Sí. Y bueno, puede ser que estaba una leyendo. Buena experiencia igual, sí, ¿eh? Pero viste que es cierto, que hay veces que uno tiene un sueño y está completamente convencido que es real. Y no dice, bueno, esto... No duda de eso que está experimentando. Es como que si es una pesadilla, uno tiene el terror de la pesadilla y cree que eso que está sucediendo le está pasando. O si, por ejemplo, uno está teniendo un sueño como el que relataba Mari, vos estás seguro y percibís cada aroma, cada imagen, cada situación, y de repente te despertaste por algo y todo eso era ilusión. Uh-huh. Yo igual te digo que fue un sueño tan fuerte que me quedé pensando en las palabras de Sakyamuni, porque creo, no sé, que estuvo ahí conmigo Sakyamuni, no sé, ¿no? Y me quedé pensando, si la vida también es un sueño, ¿qué estamos esperando para despertar? चिरे रहेर यो मेरो छाती झण्डाले बनेको चिरे रहेर यो मेरो छाती झण्डाले बनेको उठेर हेर अलिक माथि उठेर हेर अलिक माथि माटोले भनेको चिरेर हेर यो मेरो छाती झण्डाले बनेको को लाख आमा को काख के हुन्थ्यो ए उठ्दै अरुको लाख आमा को काख के हुन्थ्यो ए उठ्दै आफ्नै हो घर पूजा त गर देश हो देउतै कसरी हेर्नु माताको मुहार आँसु नै झरेको मुटुमा हात राखेर सोच के छ र गरेको चिरेर हेर छाती झण्डाले बनेको chicos, ¿se acuerdan que hoy les conté un poco sobre la India, sobre los picantes de la India? Nos dijiste que tenías una anécdota más. Ahí va la historia. Tenemos esta anécdota para compartir y que tiene que ver con el último día que estuve en la India, cuando ya estaba en el aeropuerto en Bombay. Llegué temprano porque, bueno, el tren que me dejó como 5 horas antes, así que nada, imagínense, estaba en el aeropuerto. Pero vos viajaste, ¿no, Santi? Sí, sí, lo mío no fue un sueño, fue un viaje real, repito. Viajé en tren. Claro, llegué a la India, volví no como Mari, que bueno, tuvo que después conseguir que le traspasen el vuelo y realizó un viaje, pero unos días después. Pero el viaje con Sakyamuni fue en sus sueños. Bueno, les cuento que mi viaje fue real y lo más real lo percibí por lo picante de todo lo que comí. Hasta que al final, los últimos días, comí arroz, básicamente. Solamente arroz. Sí, sí, sí. Lo único que podía pedir era arroz, plano, sin nada, sin masala, sin nada. Y bueno, imagínense lo que fue mi asombro el día que llegué ahí. Estaba en el aeropuerto, estaba esperando, me compré un libro para leer porque tenía como 5 horas. Un libro de aventuras y me compré un gran paquete de papas fritas. Claro, vuelta a la comida occidental. Claro, algo salado, algo con gusto que no fuera arroz plano. Así que bueno. Sin picante. Sin picante, exactamente. Eran importadas. La cuestión es que, bueno, me siento ahí en la sala de espera, abro mi libro. Y en el asiento al lado estaba el paquete de papas fritas. Y del otro lado del paquete había un señor sentado. Un señor hindú. Tenía el turbante, parecía que era un sikh, con barba. La cuestión es que, nada, lo miro. Bueno, abro el paquete y como una papa, contentísimo, disfrutándola. Y veo que el hombre de al lado agarra el paquete mío y saca una papa y se la come. ¿El hindú te saca una papa de tu paquete? Sí. ¿Sabes cómo me indigné? ¿Le dijiste algo? No, me miró, se sonrió, la masticaba, contento. Y yo digo, ah, gracias, qué bien. Gratis, te comes la papa. No te dijo nada. Nada, no me dijo nada. Bueno, la cuestión es que yo lo miro, nada, no dije nada. Quedé un poco indignado, seguí leyendo la novela, agarré otra papa, me la fui comiendo. Y cada papa que yo agarraba, él agarraba una papa también y se la comía. Se estaba comiendo la mitad de las papas fritas. No me molestó que se las comiera, pero era el gesto de... No me las no pedía nada, ni siquiera... Vos imaginate... Y bueno, por ahí no sabía tu idioma, Sandy. Claro, sí, pero por lo menos gestos, con lenguaje claro. Gestos, algo podés hacer. Yo me fui indignando cada vez más, hasta que nada. Y al final le dijiste algo. No, no le dije nada, escuchá. Llega la última papa frita que queda, la veo, y digo, bueno, vamos a ver qué hace. Dejo el paquete con la última papa mientras simulo leer. ¿Y qué hace? Agarra la última papa, la parte en dos, se come media y me deja la otra media. Digo, ah, lo último, el colmo, lo último que faltaba. No puedo creer. Bueno, nada, ya era la hora. Así que agarro los boarding pass, me voy para arribos y todo, subo al avión y nada. Me quedé un poco enojado porque después de tanto arroz, esas papas tenía demasiadas expectativas puestas en ella. Hasta que nada, abro el bolso para sacar el Walkman para escuchar música. Walkman, escuchen la palabra antigua que uso. Para escuchar música. Y veo que en el bolso estaba el paquete de papas fritas. ¿Cómo que estaba el paquete de papas claro, fritas? Claro, que mi propio paquete de papas fritas, el que me había comprado, no lo había sacado del bolso nunca. ¿De quién eran las papas fritas? Eran del hombre. Las papas fritas las que papas me comí eran del hombre y yo me las había comido. Vos le abriste el paquete al hombre y pensaste comer sus papas. Todo el tiempo fueron de él. Y no te dijo nada. No, no, me puse violeta y ya no le podía pedir ni siquiera disculpas porque él estaba en otro vuelo. Así que... ¿Cómo juzgamos, no? A veces... Qué increíble, una lección que aprendí. Sí, estamos convencidos de una realidad... Y ahí nos quedamos. Así que bueno, ahí está la anécdota. Él te compartió hasta la última mitad de la papa. Exactamente, frita. Fue generoso y yo todo el tiempo creía lo opuesto. Qué increíble. Movimiento. Movimiento nos impulsa todo el tiempo. ¿Llegamos a algún lugar? La manada se despide por hoy, hasta el próximo martes a las 5 de la tarde. Los dejamos con un poco de música y de poesía hasta el final del programa y bueno, los esperamos el martes que viene acá por Radio Nauta. Thank you. Espejos de celos, espejos de simpatía, espejos de ardor, espejos de apatía, espejos de angustia, espejos que te impulsan a comprar, espejos que te obligan a vender, espejos que te engañan con promesas, espejos serenos como el sueño de un niño, espejos que te brindan felicidad, espejos que deseas no ver. Ahora, haz una pausa y mírate en el espejo. ¿Qué ves? Es tan solo un reflejo. No te mires en el espejo borroso de los demás. Limpia el tuyo. En él, lo que buscas, un día, encontrarás. Y una vez más la manada se dispersa en la llanura y en cada rincón de la ciudad. Alale, alale, alale, alale, alale. La manada.